estás matando. Tan dulce, tan mágica, que me enamoré. Quisiera borrar el momento en el que nos dijimos adiós. Vuelve a mí, necesito tu amor. Tú sabes que te quiero. Sin tu amor yo no puedo vivir. Te quiero y te quiero. Vuelve a mí, necesito tu amor. Tú sabes que te quiero. Sin tu amor yo no puedo vivir. Te quiero y te quiero. Te quiero.